gente fuera de lo normal. De esos que solo ves por instantes, pero te hacen ver distinta a la realidad. Conocí a un par, a un poeta fuera de su tiempo, pero en su lugar. Y un hermano menor que decidió dejar la ciudad. Ambos siguieron sin mirar atrás. Y al final pude entender que sabía que sería encontrar, pues lo bueno con lo bueno terminará. Pasaron años tras años, cada uno demostrando que existen muchas aristas perdidas de vista, que un solo golpe de convicción pueden brillar. Si es que todo tuvo un precio, no lo pagaron ellos. Somos nosotros los que no entendemos. Somos los que esperaremos. Los hermanos estrella son de tierra y mar, son muy queridos míos, hermanos de la humanidad. Uno se fue a la tierra, el otro está en el mar. Quisiera que todos conocieran su realidad. Los hermanos.